Ok, desde Culiacán, Sinaloa, les presentamos a César Román, Pro 5150. Dice, uno entre un millón. Así. Cigarrito para relajar, el ambiente voy manejando, cotorreando en la ciudad, me acompañan dos chavalos, es la sincera amistad, que siempre está de mi lado y ellos no pueden faltar. Pa' que sea completo el cuadro, pues nos gusta disfrutar, mucho esfuerzo me ha costado y se nos da la habilidad, pa' pasear el bote en la mano y les diré mi actividad. Cuando no estoy trabajando en las patrias ir a doñar, en los racer nos jalamos, nunca se nos va a olvidar. La vez que nos atascamos, Cristo no puede faltar. Y María por un lado y el deleite se nos da. Buena carnita atizamos y un bajón para rematar. La clico al otro lado y mi familia es la razón para darle pa' adelante y dos tesoros tengo yo. Llamo bastante y esa es mi primera misión. Cuando llego de chambear le llevo aquí en mi corazón. Bendiciones de mi madre y nos subimos al avión. Viene el tiempo del destrampe, el canicón se me botó. Soy tranquilo pa' tomarle, pero a la hora del fiesto es cuando ni quien me pare, soy de estilo tranquilo. Barbado ragucio tenis Nike cuando vino a mejorar también mi peso, aquella mi mentalidad se encontraba como hueso para todo analizar. La vida cualquier suceso y el volado fui a ganar. Viera ni pa' que les cuento. Arriba Tijuana, loco. Arriba la mochila. Una mochila, compadre. Puro codiciado, pareja. Y no andamos aparentando, viejo. Aquí nomás lo que es. En mi mente siempre están tres ángeles que del cielo su cuidado me han de dar. Mis dos hermanos que anhelo y el volverlos a mirar. Algún día ya en el cielo a mi tío no lo he de olvidar. Vieran como los recuerdo, les quisiera mencionar aquel preciso momento en que nos fuimos a encontrar. Tres principales elementos para la cosa mejorar. Como padres de corazón, y es así como avanzamos a una mejor posición. Recuerdo aquella ocasión, me fallaron el intento, les falló la decisión. Solo un susto nos metieron, si aquí hay dedicación. Para todo lo que hacemos desempeño mi labor. Del payacón nadie me meto, al contrario de corazón. Mi mano yo le he brindado, somos uno en un millón. No hay por qué andar humillando, y es mi lema chavalón. Al que puedo yo ayudado y nunca ando de fanfarrón. Somos deporte calmado, ya me voy a retirar. Bajo quinto y el acordeón me relajan al sonar. Y si se hacen la pregunta, no trabajo en lo ilegal. Pero nada nos asusta, un whisky voy a preparar. Vieran ni pa' que les cuento. Padre. Pero codiciado, viejón. Puro César Román. Y la Fuerza Aérea, pariente. Puro 51. Río Tijuana, loco. 51, viejo. Compa Servando, compa Omar. Puro codiciado, loco.